¿Qué sigue, muchachos? Parlamento Saurio. Que tiene que ver igual con... Fue una premonición acerca de que regresaba el PRI al poder en México, ¿no? El PRI es un partido de la corrupción que ha gobernado durante 70 años. Hubo una pausa de 12 años y regresó al poder. Y le pusimos Parlamento Saurio porque nos imaginamos igual el gobierno... de los saurios, ¿no? Comiéndose a la gente. Enquistado. Sí, sí, sí. Me imagino que el título de este tema fue uno de los que no pudieron decidir presentar en la embajada. Ajá, sí, sí, porque se hubieran sentido aludidos, no sé por qué. O tal vez honrados. Sí, sí, sí. Porque lo lograron, ¿no? Sí. Cínicamente honrados. Tengo más, ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue este concierto desde un cuarto en el hostel Buenos Aires Downtown, enfrente a Radio Nacional, por Radio Rueda, celebrando los 3 años de aire continuo con programación mundial? En este caso, Luz de Riada desde México. Increíble, yo estoy como ensoñado, ya no distingo lo que es real. Además, quiero decirles que hace varios días que vengo durmiendo muy poco, porque de repente se me despierta el chip, entonces realmente estoy en una frontera entre el estado alfa y onírica, la realidad onírica. Creo que de otra forma no nos podríamos haber visto, de hecho. Sí, bien, bien. Estamos en la Radio Nacional, bueno afuerita, decimos. Estamos desde la Radio Nacional, bueno afuerita. Pues sí, vamos a agradecer. Agradecer a toda lo que pueda generarse después de todo esto. Ya habíamos platicado, pues, estamos muy felices, ¿no? Tenía, valía la pena hacerlo, ¿no? Montarnos, hacerlo todo. Porque, bueno, pues nuestro trabajo es eso, ¿no? Hacer la música para que tenga un contenido y para que genere algo en nuestras vidas, para empezar, ¿no? Ya después veremos qué sucede y qué afecta en los demás. ¿Cuánto tiempo ensayan regularmente? ¿Se juntan cuántas veces? ¿Tienen sala propia, no? ¿Cómo se maneja? Sí, es complicado, como todas las bandas. Ha habido lapsos en los que ha sido muy constante. No hemos agarrado el paso, definitivamente, por situaciones, ¿no? que vivimos todos y cada uno en nuestras vidas personales, pero que la aspiración es ser mucho más, más continuos en la generación de la misma música, ¿no? Pero sí es como acomodarnos a todos los tiempos, ¿no? Pero me parece que lo que viene en lo próximo, después de esto, tiene que cambiar nuestras vidas para generar otras cosas. Entonces creo que apostaremos a vernos más seguido. Doméstico, nos echamos esa y ya. Nos echamos como un perro después. Todos estamos sufriendo. Y acá también. Sí, no, todos nos pasó algo a todos. Thank you. sí. Llegamos juntos. Hacemos de comer, recogemos, unos recogen, otros hacemos de comer. Joven, y otros van por el vino. Porque... Yo voy a, ¿sí? No. A recoger. Realmente son piezas de un Tetris físico. Moverse en este cuarto con tantos instrumentos, sí, muchos vientos y boquillas, cables. Para nosotros lo más difícil son sus conexiones, ¿eh? Son muy extrañas para nosotros, sus conexiones de corriente. Es donde hemos estado sufriendo. Qué bueno que sería que ahora toques algo en la pantalla y todo se enrolle todo solo. Ese es el siguiente eso paso de la tecnología. Eso es lo que le falta a la tecnología. Igual es una locura que esto lo hayan tocado acá, en esta mesita. Es un tobillo. De verdad que se lo mostrabas a un habitante del planeta hace 200 años, o incluso hoy, en cualquier lugar, hay gente que te volás la cabeza. ¿Qué es esto? En un momento empecé a investigar un poco sobre la cultura mexicana en relación a los lugares de rock o donde se tocaba, quizás por haber llegado a la música de Cabezas de Cera y luego por algunos amigos que han vivido en Veracruz y que por más de que han hecho otros géneros como el son jarocho, ¿no? Que casualmente recién me contaban que estos mismos amigos de los que hablábamos compartieron con ustedes la experiencia en la embajada, lo cual es una sorpresa increíble porque hay mucha gente haciendo estas cosas. Edgar, me contabas un poco sobre cómo era el sonido en aquellos 70s, en los cuales se utilizaban más las señas que las señales de monitoreo ni hablar, y luego te involucraste con la docencia, bueno, aprendiste el oficio. Y me hablabas del Multiforo Galicia, que era un lugar, o no sé si sigue existiendo. No, afortunadamente sigue existiendo, ¿eh? Afortunadamente. El Foro Galicia es una... Pues ya es una autoridad ahí en la Ciudad de México en cuanto al rock y a las expresiones alternativas. Por ejemplo, la gente que dirige ese espacio se consideran anarquistas. Entonces, es el único espacio donde tú llegas a pedir el espacio para tocar y lo que ganas es lo que metes. O sea, lo que ganas es lo que metes como público y el público que paga por verte. Claro. O sea, es totalmente, ¿cómo se puede decir? Comunitario. Sí, o sea, auténtico. Si tú metes 100 gentes, las entradas son para ti y eso es lo que ganas. Si metes 300 gentes, que hay muchas artistas en México que pueden meter más gentes en ese espacio, es lo que ganan. Entonces, pues ya saben a lo que van. ¿Cuánta gente entra en el Multiforo Galicia? Pues adultos llegan a entrar a 300, 400 de pie. Y el espacio tiene una característica que ellos apoyaron mucho el crecimiento de una corriente que ya se le llamó ska. De jovencitos tocando una música muy sencilla, sin ninguna complicación, y ellos llegaban a meter 700 adolescentes a ese espacio. Eso económicamente ellos les reditó mucho. Pero imagínate, 700 adolescentes ahí uno contra de otro sudando. Dicen que llovía dentro de la Alicia porque el sudor caía del techo. Y entonces esa es una medida, o sea, imagínate 700 adolescentes o a 250 o 300 adultos que ocupan más espacio. Es una especie de CBGB, si lo queremos pensar, no sé en cuanto claro a capacidad, sí. Pero... Claro que sí. ¿No? Mira, yo conozco una parte del film de Blow Up, donde sale Yardbird tocando, y no sé si conozcas esa imagen de que entra el tipo así por unos pasillos y sube unas escaleras y llega al foro donde están tocando los Yardbirds. Hasta la comida. En la Alicia es muy parecido a eso, 80% es parecido a eso. A ver esa imagen de la película donde salen los Yardbirds tocando, o sea, Eric Clapton, es Jeff Beck y Jimmy Page. Sí. Cuando ves esa imagen así como sube el tipo y entra, es exactamente igualito que la Alicia. Bueno, acaba de entrar Ramsés, avisarnos que ya está la comida. Hugo está con la tableta, con la misma tableta con la que grabaron. Ahora está viendo algunas fotos. Vamos para allá. Estamos de sobremesa, hemos tenido que recargar las baterías del teléfono, la computadora descansa con un montón de bits, ceros y unos, imágenes, sonido de lo que fue esta tarde-noche en el Hotel Downtown Buenos Aires, junto a la agrupación mexicana, el Quinteto Luz de Riada, un verdadero regalo y un verdadero sueño para Radio Rueda. Compartimos una cena con unos ravioles deliciosos que preparó René, el baterista, también algo de carne, vino, y ahora como se acabó el vino y aquí en el hotel hay cervezas, vamos a por unas. Exactamente. Bueno, la Quilmes ya está en la mesa. Quiero contarles, amigos, que Quilmes es una ciudad del sur del Gran Buenos Aires en la que he nacido. Ah, sí. Así que estamos brindando con mi ciudad. Vamos a brindar con mi ciudad. Corona no es una ciudad. Corona sí, pero Tecate sí. Pero Tecate sí. ¿Cuál es la mejor cerveza de las que se pueden comprar en un supermercado en México? Negra Modelo, Bohemia. Y en temporada de invierno está la Nochebuena. Hay otras artesanales, en todos lados las artesanales son las buenas, ¿no? Pero son más caras. Son locales. Ustedes no hacen cerveza, nunca se involucraron en eso. No, yo me quedo detrás. No, pero podría ser una buena opción para diversificar los ingresos, ¿verdad? Y futuro. Marca Luz de Riada de cerveza. La creen. Cerrar este tramo del encuentro, quizás en los próximos días nos volvamos a ver y saquemos algún conejo de la galera y hablemos de algo que nos haya quedado pendiente. Me gustaría que hablemos de cómo puede hacer la gente que escucha esta entrevista para contactarse, por ahí otros grupos que quieran armar algo con ustedes o... Pueden hacer lo obvio de buscar Luz de Riada en Google. Luz con Z, Luz de Riada, lo buscan en Google y les va a salir el luzderriada.com. Pueden hacer clic ahí o pueden buscarlo en Facebook, que es donde estamos más tiempo porque lo permiten más los dispositivos digitales que portamos. O pueden buscar nuestros nombres, pueden buscar Ramsés Luna, pueden buscar René Flores, pueden buscar Hugo Santos, Gustavo Jacob o Edgar Regín para consultas más específicas o para nomás cotorrear. Que yo vengo de la década de los 70, donde la cuestión generacional era el discurso que había que tirar. O sea, había que decirle a los viejos que ya estaban viejos y que los jóvenes veníamos en ese tiempo encima a subirnos encima de eso. O sea, ese era el discurso, ¿no? Pues yo sí estoy orgulloso de mi edad y de la experiencia que he podido acumular. Tengo 56 años. En el rock and roll en México estoy desde los 20. Entonces imagínate cuántos años, ¿no? Sí. Bueno, fuera del país, o sea, la gente que le interese saber qué pasó en México en torno al rock debería de preguntar por los Hoyos Funkies, que fue una realidad que yo viví muy cerca. O sea, no eran conciertos, eran situaciones sociales que pasaban ahí, donde los grupos llegaban a hacer lo que podían hacer y el público percibía lo que podía percibir, en contra de todas las situaciones adversas que existían para que pudieras disfrutar de eso, ¿no? O sea, fue algo muy fuerte. En México nosotros pensamos, por ejemplo, que ustedes no sufrieron eso, aún y con la dictadura. Aún y con la dictadura. Porque allá a la Ciudad de México llegaba mucha prensa desde Argentina que reseñaba sus conciertos. Nosotros conocimos a La Máquina de Hacer Pájaros. Yo vi el concierto de despedida de Serú Girán. ¿En dónde fue? En el Luna Park. 3 años después, en la Ciudad de México, lo vi yo. Porque nos llegaba esa información. Nosotros pensábamos que aquí el rock era más libre, tenía más acceso, o sea, la gente estaba dentro de eso. Y ya había una dictadura, o sea, bueno, eso lo conocimos por todo lo que platicaba Charly García. Pero eso lo conocimos nosotros en los años. Una característica que yo todavía la tengo permanente es que para ser rockero tienes que ser muy rudo, muy rudo. O sea, si eres rockero eres rudo. O sea, eres contra desencantos, contra desamores, contra situaciones contrarias. O sea, el rockero tiene que estar por encima de eso si es rockero. Eso es una característica del rock en México. Porque siempre se cancelaron conciertos, salías de los conciertos y te tenía la policía y ahí no te desaparecían, afortunadamente no te desaparecían. Pero sí te quitaban dinero, te extorsionaban, ajá, y entonces te metían miedo para que no fueras la siguiente semana. Tengo 40 años, bueno, mis inicios en la música fueron muy pequeños. A mí me encantaba la música que escuchaban mis padres. De hecho, tengo muy gratos recuerdos de esos momentos. Mi padre escuchaba música frontillana, Benny Moré, pero también música vernácula mexicana, ¿no? También la ranchera, ¿no? Todo eso a mí me emocionaba, me gustaba mucho la música, ¿no? Era para mí, era como una parte que era mágica, se me hacía imaginar cosas. Entonces, la primera vez que vi un concierto, pues, tendría que unos 6 años, ¿no? Así, y me recuerdo bien porque me resultó como mágico ver a... Eran varias personas, ¿no? Y después supe que eran los Inkataki, ¿no? Que estaban exiliados. Me pareció ver ahí cosas, artefactos raros, ¿no? Hasta sacaron, después era una matraca, ¿no? Y cosas así, varios tocando cosas. Pues para mí fue como, me marcó mucho, me llenó de emoción en ese momento. Estaba muy chiquito, aproximadamente, estaba entrando a la primaria. Y bueno, ahí fue como un punto de partida para muchas cosas. Después, mi iniciación en la música, pues, fue de tal grado que, pues, sí me apoyaron mis papás, ¿no? Para hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y en cuanto a lo que obtuviera de la música. Estuve en una casa de cultura, que es un programa de gobierno que todavía existen las casas de cultura, que es el adiestramiento, la enseñanza pública de las artes, o sea, de la danza, de la música. En ese sentido fue, para mí, fue la música latinoamericana, ¿no? Ahí aprendí a tocar quena. Después me interesó la flauta transversal y un maestro en secundaria y se acercó, me dijo, órale, pues me gusta cómo haces las cosas, eso nunca lo pierdas, me decía, ¿no? Pero sí aprende esta cuestión, ¿no? De la lectura, está padre. Él me abrió ese campo. Después ya... ¿Importante en tu vida? ¿De quién hablamos? Horacio López, un profesor de nivel secundaria de música. Y a partir de eso, pues me metía después en la onda de la orquesta. Toqué durante 2 años en una orquesta juvenil, Manuel Enríquez, un músico muy importante. Y ahí toqué clarinete, aprendí a tocar el clarinete. Después pues me di cuenta que no era mi onda, ¿no? La onda de la orquesta. La orquesta me gusta mucho, pero la cuestión de hacer música ahí era complicada, ¿no? Es otro ambiente. No tanto por eso, más en la relación entre las personas. Ahí hay muchas jerarquías, ¿no? Es medio receloso el ambiente de orquesta. Es como el concertino, el principal, y los segundos, los primeros, ¿no? Sí. Entonces, para mí también era la cuestión del rock. Mi acercamiento con King Crimson empezó ahí. Fue un vecino el que me mostró a King Crimson de los 80s. Me impactó, pero me impactó más los de los 70s, ¿no? Que había una cuestión de alientos y me gustaba mucho más en ese momento. Y comprendí la música de otra forma también, ¿no? King Crimson fue como un espectro ahí. Yo era muy fan de King Crimson, ¿no? Ahora yo soy muy crítico también de King Crimson, pero fue una puerta que se me abrió, una ventana en la que dije, pues hay muchas posibilidades, porque vi a un tipo que hacía cosas muy experimentales en cuanto a hacer un pedal raro ahí, que era el Peter Schoenfield, también que hacía letras con contenido. Y bueno, a partir de eso, pues tenía que ver el rock con la música culta también, ¿no? Que no era muy fácil de ver en lo comercial. Perfecta. Claro. Tenías el rebusque de lo clásico. Exacto. Venía tocando música barroca, como música clásica, ¿no? Del periodo clásico, la del romántico. Y pues era muy bonito, pero no era lo que yo quería, ¿no? Porque yo veía las carteleras en México, no sé de acá, pero siempre era, la programación siempre era lo misma, ¿no? Durante un año veías que era lo mismo, ¿no? La Sinfonía del Nuevo Mundo en tal época, en el verano, no sé, en la primavera, pues también de rigor te meten a Vivaldi, ¿no? Entonces no pasaba más allá, no había una trascendencia en cuanto a la música de culta, ¿no? Entonces era siempre lo mismo y no hay un futuro después de eso. A final de cuentas, creo que lo que uno cree, tendríamos que apostar, ¿no? Entonces el rock, esa era esa parte que creo que yo podía aportar a... ¿Llegaste a tocar con Robert Fripp en el DF, puede ser, con Cabeza de Cera? No, jamás. Con alguien que se acercó mucho fue Pat Mazzelotto, le gustó mucho la banda, y fue gracias al productor del primer disco de Luz de Riada, José Luis Guzmán, de Mexicali Cultura, Y lo que hizo fue producir varios conciertos, poquitos pero muy buenos, uno con Dave Fushinsky, otro con California Guitar Trio. Los trajo primero solitos y luego trajo a California Guitar Trio, bueno, los llevó con Tony Levin y Pat Macellotto. Ahí los conocimos y la experiencia fue, tenías en ese momento a los héroes, ¿no? Entonces el que se acercó mucho fue Pat, y que se hizo súper fan de la banda, pues a su esposa, que ahora fue su esposa. Y Tony Levin, pues, o sea, fue la anécdota es de que Pat Macellotto fue corriendo al camerino a sacar a Tony Levin y decir, escucha, ¿no? Escucha esta banda. Y la impresión fue encontrarme a Tony Levin en el corredor y él me decía, I like it, good job, ¿no? Me gustó mucho. Y Pat Macellotto al final se acercó y quería trabajar con nosotros, ofreció su estudio en Austin, Texas, jamás se concretó nada. Y la siguiente vez que nos vimos fue en un concierto que pues ya fue más bien como que petición de él también, ¿no? Y de Alonso Arreola en su momento. También es un músico muy importante que está generando cosas en México. Sí, claro, es un bajista. Pues tiene una cuestión muy de chambear mucho con el bajo, es una cuestión que él hace. Y bueno, él contactó en ese momento era Katu en el festival del Centro Histórico, es Kimmo Pujonen, un acordeonista finlandés, Trey Gunn y Pat Macellotto, dos King Crimson con un anónimo ahí que no sabía quién era, pero muy, muy buena la banda. Y bueno, ahí Pat Macellotto al final de cuentas ya éramos amigos, ya dimos el rol por todo el centro. Compartimos un momento muy, muy importante ahí con él, de tal suerte que, bueno, se volvió a abrir esa puerta para hacer cosas, ¿no? Y, bueno, Trey Gunn fue como también alguien que ya avalaba lo que Pat Macellotto había aprobado, ¿no? Sueños con la música que tienen que ver desde los colores de la iluminación hasta los sonidos, ¿no? Y de pronto son como déjà vu cuando empiezan a suceder y creo que están pasando. Sueño de los que tienes como consciente de los otros. Lo que quieras, el consciente es como venir aquí muchas veces, ¿no? Como poder seguir moviéndonos, viajar, conocer lugares, además de lo que se aprende y da una perspectiva muy particular el estar viajando, ¿no? Que cuando estás mucho tiempo en un solo lugar se empieza a perder, ¿no? Eso sería un sueño consciente. De los otros, de los más abstractos, no sé, lo que caiga cada vez, que sea diferente y que sorprenda. Eso. Bueno, yo imagino la música como la que me gusta, la que hago, como la banda sonora de mi vida. Me gustaría seguir haciendo la banda sonora de mi vida, tener control sobre eso y poder seguir proponiendo a través de eso en mi vida. Un sueño es que las bandas de rock en todo el mundo resurjan como rockeras, como verdaderamente rockeras, como algo que pasó hace un tiempo, ahora con sus características contemporáneas, pero que regresara esa fuerza, esa inconformidad en las bandas rockeras que están por suceder. Radio Rueda está en camino, vamos a la Plaza de San Telmo con los muchachos de Luz de Riada que se levantaron hace un rato, ya entregaron las llaves del hotel. Venimos conversando un poco sobre su fin de semana, sobre un concierto que hicieron inesperadamente en un lugar recuperado, subterráneo. Y una pregunta que me había quedado pendiente hacerles es ¿por qué se llaman Luz de Riada? ¿Qué quiere decir Luz de Riada? Cuando empezamos a armar el proyecto, creímos que merecía un nombre que fuera consecuente con la búsqueda, con lo no fácil que nos ha resultado esto, y decidimos rebuscar, buscar y rebuscar entre las palabras, y creímos que era pertinente recurrir a imágenes poéticas. Hicimos una lista de nombres posibles, los discutimos durante mucho tiempo, días, horas, cuando se podía lo discutíamos, íbamos seleccionando algunas cosas y... ¿Qué nombres anduvieron ahí dando vueltas? No, eran decenas de nombres que pues a la hora de discutirse se desechaban, y pero la idea estaba ya latente, ya sabíamos que algo iba a resultar de esa búsqueda, de esa discusión. Cuando lo que sí que teníamos claro era que tenía que ser algo con palabras en español, palabras que no fueran fáciles de entender, que la gente buscara un poco, se esforzara en encontrarle sentido. Y sabíamos que si tomábamos imágenes poéticas iba a resultar algo así. Entonces, cuando dentro de las opciones fue riada, que es una creciente espontánea del cauce de un río que genera inundaciones, todo, que tiene que ver con acumulación energética. Y luz también salió por ahí, que tiene que ver con emanación energética. Entonces decidimos tomar las dos imágenes poéticas, mezclarlas, que no tienen nada que ver, y se oye surrealista, y se oye poético, y se oye muchas cosas, que la gente incluso cuando nos escucha nos dice que sí corresponde el nombre con lo que escuchan, porque no es fácil, pero a la vez es adecuado para la búsqueda, ¿no? Entonces siempre los mandamos al diccionario sin querer, siempre buscan, ya busqué qué es luz y qué es riada, y la combinación, y sí me gusta, ¿no? Fue más que nada de imágenes poéticas, de que tienen que ver con la energía, la emanación y la acumulación energética. El que te habló es Hugo Santos. Vamos, yo en bicicleta, ellos caminando, han dejado las cosas en el hotel y vamos rumbo a San Telmo en este día de la primavera. Cumple años de Radio Rueda. Hoy se cumplen exactamente 3 años de la fundación de nuestro querido medio y lo celebramos con una nota internacional. Seguimos de paseo en este domingo 21 de septiembre, día de la primavera, momento en el que Radio Rueda cumple formalmente 3 años, y estamos con uno de los amigos de Luz de Riada, últimas horas en Buenos Aires, Hugo Santos, recorriendo la feria. Estamos viendo algunos grupos tocando en vivo, y me estabas contando sobre la situación de tocar en la calle en México, ¿no? Sí, para empezar, no he respetado el músico callejero en México, es mal visto, es como si pidiera limosna, se le ve como un delincuente. Eso tiene mucho que ver con el mensaje del gobierno, que no quiere nada de que sea creativo, todo lo creativo es peligroso. Entonces, aunque no hay una represión abierta, hay legalmente se arropan para no permitir hacer este tipo de manifestaciones. Y dentro de la misma gente que controla la dinámica callejera, hay mafias que no permiten que los músicos independientes se manifiesten. O sea que tocar en la calle, en el DF por lo menos, está cabrón, ¿no? Sí, está cabrón, y se puede, hay gente que lo hace, pero tienes que cuidarte no solo de la policía, sino de los mismos compañeros que no permiten que lo hagas si no das dinero para hacerlo. Vos tuviste una época en la que tocabas en la calle y ahora no lo estás haciendo. Sí, yo tocaba en foros callejeros y hace mucho tiempo, cuando era otra dinámica también, cuando no era de por medio la cuestión monetaria, era más el mensaje político, era más la situación de manifestarse, ¿no? Y había foros callejeros muy importantes que se fueron cerrando por la misma dinámica. Vamos a escuchar una canción de algún grupo mexicano que te guste mucho. Ah, el personal, me gusta mucho el personal de Guadalajara. Hay canciones que son casi himnos para la juventud de ese entonces, hablamos de los 80s. Y, por ejemplo, No me hallo, una canción muy importante, que era un himno para la gente que estaba totalmente confundida por toda la situación, todos los cambios que se generaban por el cambio de siglo, ¿no? Entonces, es un himno para todo el México, no solo para Guadalajara, sino para todos. Era muy famoso el grupo por esa canción, No me hallo. El personal presentado por Hugo Santos desde la Feria de San Telmo, un domingo de sol increíble. Seguro de lo que quiero, siento que no tengo verán este entierro. Soy un pobre vagabundo, mi reino no es de este mundo. Estamos en la Feria de San Telmo, caminando con Edgar Arreguín. Y justo, bueno, entre muchas charlas que vamos teniendo, surgió el hablar de los artes de tapa, porque estamos viendo muchos productos manufacturados con vinilos. Y me contabas que uno de tus hermanos en México tiene una máquina láser con la que suelen hacer algunos artes de tapa y algunos trabajos, ¿no? Sí, mira, la cuestión es esta. Mi hermano mayor se llama Fausto Arreguín. Él empezó a trabajar en el diseño de discos, originalmente LPs, después cassettes y después compactos. Y ya con el paso de los años, su hijo, mi sobrino, se encargó ya de eso. Y a él le tocó ya empezar a diseñar con cosas más complejas, más elaboradas. El disco más reciente de Cabezas de Cera está hecho en... La portada está hecha con láser. Es un trabajo de madera y rayo láser. Y me contabas que siempre están ahí buscando alternativas para hacer objetos, ¿no? Bueno, buenos discos. Parte de la clientela es la que le da importancia a la cuestión del diseño como un plus al CD. O, bueno, DVD, o hay, por ejemplo, cuestiones de instituciones gubernamentales que sacan el libro más el disco. Entonces, ese es el campo donde trabaja la empresa de mi hermano, que se llama Angelito Editor, ahí en la Ciudad de México. Y obviamente, pues ya tiene mucha trayectoria allá en la Ciudad de México, ya más de 15 años haciendo ese tipo de trabajos. Ya tienen cierto reconocimiento por ese tipo de trabajos, y entonces ya cuando alguien quiere algo diferente a la caja de plástico, a la que le llaman, ¿cómo le llaman a esa caja? Eagle case o algo así. Sí, acá le dicen cristal también. Ajá. Cuando quieren algo diferente, mucha gente va luego corriendo ahí y se le ofrecen diferentes alternativas, ¿no? Materiales, todo eso. ¿Cómo ves a la industria musical en función de los objetos y los soportes? Mira, que ahorita me acabo de enterar, antes de venir para acá, antes de salir de gira para acá, que en México la Sony ya dijo que ya no va a soportar sus máquinas. O sea, ya no va a haber soporte técnico para sus máquinas. O sea, ya no va a haber producción de CDs en México. Ya nada más está haciendo lo que queda en stock, o sea, materiales, maquinaria, todo eso, hasta que se acabe, y ya en México no se va a producir CD. ¿Y cuál es el formato que viene? ¿Solamente digital, internet, deciso? Bueno, eso ya está, ¿no? Ya está la cuestión de la red, ¿no? De subirlo y todo. Pero yo quiero pensar que va a regresar el acetato. O sea, esa es una esperanza mía. Por la cuestión del arte. Porque, bueno, uno creció en una generación donde era muy importante el diseño del disco. Trató de transmitirlo al CD. Mira esto, hablando de analogías. Lo conocías, ¿no? Sí. El trueno, le decimos acá. Como las cucharas. Allá en México le decimos guajes a esto. ¿Cómo le dicen? Guaje. A este vegetal que después se seca se le llama guaje. Aunque, bueno, aquí ya le aplicaron a muchas percusiones, ¿no? ¿Y oíste hablar del emprendimiento de Neil Young, del Pono? Apenas me estoy enterando, ¿eh? Apenas me estoy enterando. Ah, como dice, me sorprende un poco, porque yo, por ejemplo, he visto un par de videos de cómo le gusta grabar al tipo, y el tipo es súper retro, súper vintage, ¿no? O sea, amplis muy viejos, con consolas muy viejas, micrófonos muy viejos, o sea, todo. Y ahora resulta que quiere innovar. Pero te digo que es un soporte de muchísima definición, ¿eh? Ajá, sí, sí, sí, sí. Pero eso es lo que me sorprende, o sea, porque lo tengo catalogado dentro de eso, de gente que estaba, le gusta grabar en cinta, con consolas muy viejas, hasta los mismos instrumentos, y ahora resulta que ya está innovando. Dices, órale, tengo que regresar a enterarme de qué es lo que está haciendo. Y no, se paró también, y ya estaba con otra mujer, está innovando en todos los niveles. Allá en México, después de que hizo unas declaraciones en contra de los inmigrantes, y por la cuestión de la de los árabes y todo ese rollo, lo conocemos como Senil Young. Así lo apodamos, Senil Young. Edgar, y vos que estás siempre del lado del rock, digamos, ¿no? El otro día hablábamos sobre la actitud del rock y sos de ese palo, como decimos acá. Tirame algunos nombres de clásicos que no podemos dejar de escuchar y programate alguna canción que vamos a escuchar ahora. ¿De clásicos? Mira, a mí me gustaría que la gente escuchara, por ejemplo, a Roy Good. No sé si lo tengas. Roy Good estuvo formando lo que antes, o lo más bien lo que después se volvió en Electric Light Orchestra. Él tenía un grupo que se llamaba The Move. Y un disco que se llama El Mensaje del País, Message of the Country. Cualquier tema que pongas de ahí es bueno, ¿eh? Las palabras de Aarón, búscala. Y esa ponla. Te lo presenta Edgar Arreguín paseando por la Feria de San Telmo el domingo último en la estadía de Luz de Riada antes de su retorno a la Ciudad de México. Yeah. contar la historia personal. Yo para poder andar en el rock and roll en los años 70 tuve que entrar a trabajar. Yo estudiaba, no me gustó mucho la escuela, estudiaba, pero siendo estudiante mis padres nunca me iban a dar permiso. Nunca me iban a dar permiso para ir a conciertos, ir a tocadas y todo eso. Entonces me salí de la escuela y me puse a trabajar. Ya cuando yo empecé a tener mi dinero, ya no tenía que pedir permiso, ya me podía salir. Con el paso del... Primero lo que hice fue comprar discos. O sea, yo compraba los discos que podía con el poco sueldo que ganaba, ¿no? Porque no era un trabajador calificado, era simplemente un ayudante. Pero ya después empecé a comprar equipo de audio. Y mi mamá me decía, te quiero ver comiéndote un cable. Entonces, todo lo que hice siempre fue en esa idea de demostrarle a mis padres que lo que yo quería hacer, lo podía hacer hasta el momento. Aunque ya mis padres, uno de ellos ya no vive, perdón, pero el otro sí. Entonces les digo, ya viste, el rock and roll me da para esto y para muchas cosas más. Esa fue mi energía para... Por eso soy rockero. Creo que eso es lo que funciona en el rock. Esa energía de demostrar a los demás que lo que tú crees, lo puedes hacer. Pues con todas las ganas de hacerlo y en contra de lo que sea. Pero el chiste es que hay que hacerlo. Aunque no sea rock. Igual podría ser pintor o bailarín, claro, pero... La actitud rock. Ajá, pero pues la actitud... Esa es la actitud rockera. Es lo que yo conozco como actitud rockera. Cuando todo está puesto, pues ya que... Ya que... ¿Contra qué estás luchando? Edgar. Bueno, te voy a platicar un poco de mi experiencia con los grupos de surf en México. Este, es parte de una corriente que también ha tenido su su base ahí en el Multiforo Alicia. Y se caracterizan por tocar esa música así con mucho mucha reverb y mucho trémolo, vibrato. Pero lo característico es que se ponen máscaras de luchadores. Entonces un día andaba yo por el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, la Plaza del Zócalo, y había un festival de surf. Y llegué ahí con mi ex y nos pusimos a ver a las bandas, y pasó una banda, tocaron, la siguiente banda tocaron, tocaban como por media hora. Cuando llegó la tercera banda le digo a mi ex, vamos a hacer una cosa, le damos la espalda al escenario y oímos la música y vamos a ver si hay diferencia entre un grupo y otro. Y oímos tres y pensábamos que era el mismo grupo, que no habían cambiado. O sea, la música es la misma, igual, pero lo más gracioso es que también si los estás viendo no vas a ver diferencia, porque todos salen enmascarados y con las mismas camisas. O sea, todo el tiempo es como si fuera el mismo grupo. Y estuvimos más de 2 horas y media oyéndolos, ¿eh? Esa es una anécdota del surf mexicano. Igual, si me tuvieras que recomendar una banda de surf mexicano que te guste... Creo que la más popular se llama Lost Acapulco. Es la más popular, pero yo no recomendaría nada de eso. ¿Y en su lugar qué escucharías ahora? Ay, Dios mío, no... Pues en México hay grupos, mira, yo ando produciendo en cierta forma uno que se llama Barcos de Papel, que son más canciones formales, canciones hechas, o sea, hay letra, hay música, está un poco más centrado al contexto de hacer una canción. Bueno, vamos a escuchar un tema de los Barcos de Papel, entonces. De los Barcos de Papel, de su cora que lo pongas, seguramente ya estará el segundo disco en la red, ahí lo que encuentres. Esta una pregunta poderosa. Tres es el total de alguna suma peligrosa. Abre los ojos y mira hacia adentro, pequeños detalles que van fracturando. De cerca o de lejos, lo que aquí tengo, lo que aquí tengo, lo que aquí tengo, lo que aquí tengo. Cierra los ojos, desconéctate despacio. Respira muy hondo y revela todas tus ideas. Sugiero no te rindas, yo prometo no dejarte en ningún momento a la deriva. Si me prometes ser discreta, si no levantas sospecha. En el centro de este drama, las heridas no son suficientes, nada nos detiene. Las noches sí que ponen, alteran todos los estados, dan ganas de nunca ceder. Entonces, levantamos la cabeza, el pensamiento es libre, se decretan otras reglas y la verdad siempre la pones. Antes que todo, eso sería perfecto, pero nunca puedes saberlo todo. No, nunca, nunca puedes tenerlo todo. que espere. Espera, cierra los ojos, encadénate despacio. Respira muy hondo, olvida todas las peleas. Sugiero no rendirse, yo prometo que la dejo. Te lo prometo, te lo juro. Necesito tiempo, un poquito más de tiempo. Necesito tiempo, un poquito más de tiempo. Yo soy Ramsés Luna de Luz Derriada. Quiero felicitar a Radio Rueda por sus 3 años y desearles larga vida y prosperidad. Horas todavía y lo que hay más cerveza. Disponga. Si no hay una vida de nosotros, la vamos a rock and rollear, dice. Salud.